Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, Graciela Gurbitz? ¿Cómo le va, Daniel Giovannini? ¿Qué cuenta? Y acá, usted ya está, veo, del otro lado de esta pecera. Hoy me toca acá. Exactamente, uh-huh. Llevando el programa desde los aspectos técnicos hasta las 12 en punto. Como siempre, acá de lunes a viernes, de 10 a 12, enredando las mañanas, en este caso, enredando las mañanas 117. 117, muy ya, bien. Vamos sumando. Ahí está, vamos a tomar nota. Saludamos a todas aquellas y a todos aquellos que han cambiado la costumbre, rompe con la costumbre, que rompieron con la costumbre y ya están enredados en estas mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para aquel que de casualidad se encontró con nosotros porque estaba pasando el dial en alguna de las radios de la RNMA o de casualidad en el teléfono, en alguna de las aplicaciones, bueno, le contamos que esto es Enredando las Mañanas, un programa nacional, un programa federal, un programa en red que realiza la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa diferente. Los invitamos a enredarse también, a cambiar con la costumbre, por supuesto. Y le damos también los buenos días. No te vayas de allí si es que recién nos encontrás, porque vamos a tener una mañana particularmente cargadita de informaciones, de esas informaciones en las que vos te vas a encontrar. ¿Qué? Día, ¿qué me puede decir? ¿Del día? Sí. No, si quieren, para los que no están acá en la ciudad de Buenos Aires, breve. Y llovió desde la madrugada, parece que al mediodía va a mejorar, pero por ahora estamos empapados, llegamos acá con un diluvio más o menos, ahora ya está parando, justo cuando llegamos. Sí, justo. Así para que, caminar. Como siempre, el tránsito en la ciudad, que cuando llueve es peor que siempre, así que bueno, esas son las expectativas que tenemos desde acá. Seguramente desde otras provincias tendrás más suerte que nosotros y estarán disfrutando de un lindo solcito ya acercándose a la primavera, que empezamos a... Exactamente, empezamos septiembre, ahí se le cortó ese micrófono que es traicionero, mire. Cuando menos lo... Ahora se escuchó. Ahí está, vio que llega. Sí. Sí, supongo que en una comarca como la de La Colmena, por ejemplo, en Cutralcó, el panorama será completamente distinto. Aprovechamos para saludar a quienes nos escuchan allí en La Colmena, a quienes se enriedan desde La Colmena. Un comentario antes de que siga envejeciendo, ¿me permite? Bueno, ¿me permite? Como usted diga. Bien. Nosotros recibimos, y no tengo explicación por qué, pero no importa, recibimos el Clarín los sábados, ¿no? Ajá. Esta cosa de tener el papel y leer un poco lo que dice una de las corpos, por ejemplo, en este caso el grupo. El Clarín Rural es realmente recomendable, es un folleto de propaganda de varias páginas, 16 páginas en total, donde no tiene nada de periodístico, por cierto, y lo único que hace es promocionar lo que es transgénicos, lo que es la siembra directa, lo que es, bueno, todo aquello por lo cual uno va recorriendo también amplios sectores del país y alrededores, viendo cuáles son las consecuencias de estas cosas. Sí. Pero bueno, particularmente hace dos sábados atrás, Y se lo muestro, Graciela, mire. A ver, a ver. Apareció un avisito que dice, decime qué se siente. Cómo pegó eso, ¿eh? Cómo pegó acá el avisito. Y el muchacho, no tengo nada contra el muchacho, seguramente es un modelo al cual le han pagado unas monedas para que ponga la cara. A mí particularmente me hace acordar, vio ese mono de selfie, sí, que nunca exacto, se sabrá sí. si era verdad o no, pero me hace acordar esa sonrisa, la misma sonrisa que aquel primate. Y esto dice, decime qué se siente. Ajá. Tener la última tecnología contra insectos. Sumado a la genética que te asegura impresionantes rindes. Decime qué se siente Super Soja BT. Wow. Decime qué se siente envenenar a la gente. Claro, totalmente. Le faltó el cierre. El cierre. Le faltó el cierre. Y el muchacho seguirá sonriendo allí, tan parecido al primate. Bueno. Era un comentario que quería hacer porque me quedé impresionado con el decime que se siente de hace dos sábados. Exacto, sí. Veo. ¿Qué le parece si empezamos a andar enredando las mañanas con un poco de música y nos metemos ya en los temas? Me parece genial. Thank you.